Moctlatoli, nuestra palabra. Moctlatoli. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, desde lo global hasta lo local. Moctlatoli, nuestra palabra. Soy Esperanza Rascón y tengo una cita con ustedes todos los lunes a las 5 de la tarde. Por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Desde la reflexión construimos identidad y construimos comunidad. Moctlatoli, tu palabra, nuestra palabra. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Moctlatoli, tu palabra, mi palabra, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. Desde la reflexión documentada, construimos identidad, construimos comunidad. Construimos comunidad. Moctlatoli, nuestra palabra. Quedo con ustedes, su servidora Esperanza Rascón. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo han pasado esta semana de lunes pasado a este lunes que inicia otra vez la semana? Rocío Castillo, buenas tardes, está conmigo en los controles técnicos y les voy a dar los contactos que tenemos aquí en cabina. Apúntenlos porque luego vienen algunos anuncios, algunas cosas que si a ustedes les interesa o lo mismo de cosas que se digan en este programa, pues pueden apuntar y después preguntar. El teléfono en cabina es el 597-978-5252. El WhatsApp 5540-61-5459. En Facebook y Twitter estamos en arroba La Voladora Radio. Nuestra página web es www.lavoladora.org para cualquier cosa que ustedes quieran comunicarse, quieran decir, expresar. Ahí están nuestros contactos. Y vamos a empezar con, para enmarcar más o menos el desorden de los tiempos que estamos viviendo a nivel, pues a todos los niveles, desde el personal, desde el comunitario, desde el nacional, el internacional, etcétera, etcétera. ¿Quién sabe qué esté pasando en el cosmos? Eso sí no lo sabemos, pero bueno, hay un cambio y todo cambio provoca un desorden. Y voy a compartir con ustedes estos poemas, este poema de Jaime Sabines, de su libro Recuento de Poemas, que está editado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, Jaime Sabines es en 1962, es la primera edición de este recuento de poemas. Jaime Sabines fue un poeta chiapaneco, un gran poeta. Y entonces les voy a compartir este poema que se llama La Señal. Lo escribió en 1951 y se lo dedica a mi mayor Sabines. Tiene tres partes: La Señal, Convalecencia y El Mundo. La Señal. Del corazón del hombre. He mirado a estas horas muchas cosas sobre la tierra y solo me ha dolido el corazón del hombre. Sueña y no descansa. No tiene casa sobre el mundo, es solo. Se apoya en Dios o cae sobre la muerte, pero no descansa. El corazón del hombre sueña y anda solo en la tierra a lo largo de los días, perpetuamente. Es una mala jugada. De la esperanza. Entretenidos aquí con la esperanza, el júbilo del día que vendrá os germina en los ojos como una luz reciente, pero ese día que vendrá no ha de venir, es este, del dolor. Había sido escrito en el primer testamento del hombre: no lo desprecies porque ha de enseñarte muchas cosas. Hospédalo en tu corazón esta noche, al amanecer ha de irse, pero no olvidarás lo que te dijo desde la dura sombra de la noche. En la amorosa noche me aflijo, le pido su secreto, mi secreto, le interrogo en mi sangre largamente. Ella no me responde y hace como mi madre, que me cierra los ojos sin oírme. De la ilusión. Escribiste en la tabla de mi corazón: desea. Y yo anduve días y días loco y aromado y triste. De la muerte. Enterradla. Hay muchos hombres quietos bajo la tierra que han de cuidarla. No la dejes aquí, enterradla. Del adiós. No se dice. Acude a nuestros ojos, a nuestras manos, tiembla, se resiste. Dice que esperas, te esperas desde entonces y sabes que el adiós es inútil y triste. Del mito. Mi madre me conté que lloré en su vientre. A ella le dijeron: tendrá suerte. Alguien me habló todos los días de mi vida al oído, despacio, lentamente. Me dijo: vive, vive, vive. Era la muerte. ¿Qué tal? ¿Qué les parece este pequeño poema de Jaime Sabines? Bueno, está dividido en varias partes, pero sí. Este acercamiento a la vida del artista, de los poetas, de cualquiera persona que tiene pues esa sensibilidad de captar lo que no es tangible para muchos, aunque generalmente los seres humanos tenemos esa posibilidad. Todo es cuestión de saber desarrollarla, saber desarrollar esa sensibilidad. Y todos, de hecho, es una de las características del Homo sapiens, la sensibilidad especial para crear arte. Y el arte es, cómo rehacemos todo lo que vemos, todo lo que sentimos, todo lo que escuchamos a nuestro alrededor. Cuando escuchamos sonidos, creamos música. Cuando vemos los colores del día, creamos pintura. Cuando vemos la noche, las estrellas, creamos ciencia, creamos poesía también. Y cualquier fenómeno natural nos impulsa a la creación. Entonces, todo esto es para acercarnos al momento que estamos viviendo, un momento que nos dicen que es un momento pues bastante difícil. No es que nos lo digan, es que lo estamos viviendo. Cuando ya no podemos hacer las labores, las actividades acostumbradas, cotidianas, pero que nos fueron acostumbrando a esas actividades. El ser humano no siempre se ha comportado de la misma forma. Esto de que tenemos que salir, que tenemos que ir a la fiesta, que tenemos que consumir. Sobre todo, se ha creado una sociedad de consumo. Y cuando no podemos salir, cuando no podemos consumir, parece que estamos en un profundo, en un terrible abismo. Y esta sociedad de consumo ha creado también una grandísima depredación de la naturaleza. El consumo de energías, el consumo de todo tipo de... Cuando tenemos un papel en la mano, pues vemos que ese papel, ¿de qué se hace? Pues de productos de los árboles, mucho tiempo. Cuando tenemos un plástico, que estamos llenos, y nosotros observamos a nuestro entorno, vamos a ver que estamos, pero llenos, llenos de productos plásticos. No solamente los que estamos consumiendo, no solamente los que tenemos a nuestro alrededor, sino los que se han desechado, los que están tirados y los que están volando por toda la atmósfera, por todos lados, inundando ríos, basureros, etcétera, etcétera. Esa sociedad que se construyó en el siglo XX, bueno, que es una característica de lo que se llamó las sociedades industriales, esta industrialización de hacer muchos objetos en máquinas, ¿no? Y el ser humano ahí, pues, atrás de esa maquinita, poniendo una pieza, poniendo una pieza, poniendo una pieza, ¿no? Todo eso que fue la revolución industrial. Estamos hablando de 1600, principios de 1600, o sea, siglo XVII, pues es una sociedad que llegó a su punto culminante en el siglo XX. Recuerden ustedes que el proceso, los procesos históricos, los procesos sociales, los procesos económicos no se dan de un día para otro. Uno cree que en el transcurso de los años que me toca vivir, pues voy a ver todo. Pues no, no voy a ver nada, voy a ver una minúscula brizna, ¿no?, de lo que conforma la historia. Es más, de el piqueta, Pithecanthropus erectus, o sea, de los monos que se van irguiendo, que se van haciendo homo, después sapiens, ¿verdad? Pasan alrededor de 20 millones de años. O sea, no es... Y luego pasan otros tantos millones de que el hombre, ya como ser humano, pues descubre el fuego. El proceso de descubrir el fuego del ser humano, del Homo sapiens, es un cambio, un salto cualitativo en la historia. Hagan de cuenta que ni siquiera el Internet es comparable en su momento con lo que fue cuando el hombre descubrió el fuego y que podía además procesar los alimentos con el fuego. Vamos a un corte, regresamos. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 5 y 16 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Muxtlatoli, nuestra palabra. Estoy de regreso con ustedes. Bueno, pues vamos a darles otros avisos de Neuróticos Anónimos. Ya saben ustedes que es ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. El Comité del Área Oriente 2, en Chalco, tiene orientación gratuita y se pueden comunicar a los teléfonos 30-92-1246 y la atención se les brinda de 7 de la mañana a 20-30 horas. También está Alcohólicos Anónimos, Oficina Intergrupal, Paso 12, orientación gratuita. Para más informes, conectarse al teléfono 5583-081923. Atención de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y también pues les vamos a compartir parte de la programación, de la nueva programación de La Voladora, de nuevos programas, que pasa el lunes. Todos estos, estas series son a las 12 del día. Y la serie el lunes, que ya pasó, Imaginación al Poder, Laboratorio de Arte para la Infancia. Y luego los martes, mañana, Introducción a los Derechos de las Audiencias y a sus Defensorías en México. El miércoles, En Común, Conocimiento en Voz Viva. Y la serie ¿A dónde van los desaparecidos?, que este día jueves va a iniciar, va a pasar cada semana. Y pues no deje de escuchar también la nueva serie, el nuevo programa que se está presentando los días miércoles a las 6 de la tarde, ¿no? Cuando ahorita les doy el... Lo están pasando y se está difundiendo a través de nuestra radio. El que es arte... bueno, ahorita con Rocío me va a pasar bien el tip. A las 3 de la tarde, perdón, es a las 3 de la tarde, sí. Ahorita les doy el dato exacto para que no los confunda. Y bueno, vamos a ver que este mes está pues el Día Internacional, el día del miércoles, el miércoles 25 precisamente. La Organización de Naciones Unidas, en un calendario muy extenso de fechas que para reflexionar sobre diferentes tópicos de la situación mundial, ha declarado el 25 de noviembre como Día Internacional de la Violencia, de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres. Así es que, ya saben, hay que reflexionar sobre ese tema, que pues es bastante duro, complejo, y pues que nos invita precisamente a qué, ahora sí que a preguntarnos qué estamos haciendo tan mal, porque uno dice, bueno, es el Estado, o es las condiciones de miseria, la falta de educación, la falta de sensibilidad, pero todo esto es parte, claro que es, todo no es una cosa u otra, son condiciones que están padeciendo nuestras sociedades humanas, lo cual nos hace como tener una posición regresiva como seres en la calidad de seres humanos que tenemos, como que vamos dando pasos hacia atrás. Y entonces, pues en lugar de avanzar, de hacernos más sensibles, más humanos, nos vamos haciendo más, no sé si decirles animales, porque con todo respeto, los animales tienen sus propias leyes y respetan sus propias leyes. El ser humano tiene la capacidad de pervertir, ¿no?, cualquier y alterar las normas de conducta. Estaba leyendo aquí un estudio de Juan Brom que llama Convivencia y Sociedad Humana a Través del Tiempo. Hace un estudio sobre esta, cómo ha evolucionado los valores junto con los avances científicos. Entonces, por ejemplo, no hemos avanzado mucho en la técnica, en la ciencia, pero ¿a dónde la estamos poniendo? ¿A quién se la ponemos? ¿Al servicio de quién? Por ejemplo, es fácil poder manipular la conducta de masas, de gente, que así se llama, de masas, cuando las personas no reflexionan sobre sus actos y se dejan guiar nada más por la voz de alguien, ¿no?, que considera así como un Dios. Entonces eso se llama una masa. La masa son muchos individuos que actúan como robots, ¿no? El ejemplo, uno de los ejemplos en el siglo XX más relevantes que tenemos de esa acción humana fue en la Segunda Guerra Mundial, el nacionalsocialismo, el fascismo, ¿no?, que impuso Adolfo Hitler, cuando se proclamaron la raza que estaba por encima de todas las demás, ¿no? Era la raza aria. Y entonces mucha gente, mucho del pueblo alemán, actuó, y de otros pueblos también, los italianos, los japoneses, que todos se unieron de una u otra manera, con más grado o menos grado de creencia y convicción en esta raza, pura raza, desde el término raza ya es cuestionable, que eran la raza superior. Y entonces con este cuento, pues mucha gente actuó como autónoma. Como robots, ¿no? Y se han dado, o sea, hay muchos experimentos de conductas humanas también. Yo me acuerdo, pues allá en los años 70, 60, 70, las grandes masacres en muchos territorios de Centroamérica, luego fue una masacre en Acteal, y ahorita hay una situación muy grave en Chiapas también, de que están desalojando a comunidades indígenas de sus propios territorios, y fue una brigada de personas, entre ellos iba una monja, y bueno, salieron unos pistoleros y les dispararon, lo cual pues puso en alarma a muchas organizaciones sociales, a mucha gente. Y en esta acción, estas personas que se atreven a disparar a gente absolutamente inocente, lo hacen también porque pues hay entrenamientos para hacer del ser humano una bestia y que sea capaz de aniquilar violentamente a los seres humanos que están a su alrededor. Inclusive esto que nos dicen y nos dicen y nos vuelven a repetir y los escuchamos todos los días, exponemos a nuestros hijos, exponemos, nosotros mismos estamos expuestas a escuchar cuántas veces al día. Yo creo que si en una hora lo escuchamos 3 veces, es poco, la palabra violencia, asesinato, muerte. Estamos repite y repite y repite y repite estos conceptos que van calando al inconsciente de una sociedad, y bueno, después no nos extrañemos que esas personas, que esos niños, que esos jóvenes que se están formando tengan esas dosis de violencia, porque es lo que escucharon desde su más temprana edad. Entonces hay que tener mucho cuidado con la radio, con la televisión, o sea, las caricaturas. Ay, ¿qué está haciendo tu hijo? Ay, pues está viendo la caricatura. Y ¿qué está caricatura? Sean niños, sean animales, sean lo que sea, el contenido siempre es guerra, guerra y más guerra, armas. O sea, no nos olvidemos que si hay un sector importante para que la humanidad consuma armas, pues es el sector armamentista, que es la industria más rica del planeta, es la que produce más dividendos. De eso no se habla, hablamos de muchas cosas, pero de las armas casi, y no solamente son las pistolas, pues todo lo que conocemos como armas, sino las armas, armas químicas, armas bacteriológicas, y bueno, ya no quiero extenderme más sobre el tema porque yo lo tengo bastante, bastante en mi agenda. No me gusta hablar, me gusta hablar de las cosas que sí pasan, de las cosas positivas, de lo que estamos creando, de todo lo que tenemos a nuestro alrededor que nos impulsa a la vida, a la creación, a ser amable con el otro, a sentirnos parte del conjunto humano. Por ejemplo, aquí en nuestra región de Amecameca, ayer fue el día de Santa Cecilia, bueno, el día 22, perdón, ayer, que fue el día de los músicos. ¿Cuántos músicos hay en Amecameca? ¿Cuántos pintores hay en Amecameca? Pero nos sobran, nos faltan dedos, nos faltan pues numeritos para decir estamos llenos de creadores, ¿no? Eso es muy, ¿cuántos artesanos? ¿Cuánta gente que se dedica a la reconstrucción, a la construcción, a la gastronomía, a tantas cosas lúdicas, creativas, que nos llenan de satisfacción y de encanto? Pues eso es lo que debemos reivindicar, y eso es de lo que debemos hablar, de las cosas hermosas que tenemos a nuestro alrededor, de estos volcanes, de esta maravilla de montañas que tenemos, de tantas cosas bellas que nos rodean. Si nosotros volteamos al oriente, vamos a ver qué pasa. Vamos a un corte, vamos a escuchar un corrido de homenaje a las mujeres soldaderas de la Revolución Mexicana. Moctlatoli,

imaginación. Se acabaron los cuentos y los consentimientos. Los rebeldes montados se enfilaban para el sur. Mis ojos asombrados mirando a los dorados que apostaron la vida, pues la vida es un albur. Balazo de metralla y el corazón estalla. Mi padre me dijeron que murió por la nación. Cuando cantaba unirlo fuimos a despedir. Bueno, pues ya no lo vamos a escuchar todo, sobre todo ya cuando vienen las soldaderas, pero la próxima lo terminaremos de escuchar. Es un corrido bastante larguito, pero hace referencia precisamente a esta participación de las mujeres en la Revolución Mexicana. Y vamos a ver, cuando el miércoles, los miércoles, los jueves a las 3 de la tarde, se pasa el programa Cuando Todo Pase, Voces de la Pandemia, que es un nuevo programa de aquí, de La Voladora Radio, con en coordinación con UNICEF y con AMARC México. Y luego hay una retransmisión, la retransmisión el miércoles a las 12:30. Así es que mañana es la retransmisión del primer programa, que fue el pasado jueves a las 3 de la tarde. Ahí se los encargamos. También queremos darle gracias a Automotriz Atzingo para que lleve su coche a servicios de ajuste de motor, afinación, mantenimiento de sistema, distribución de accesorios, frenos, mantenimiento del sistema de enfriamiento, revisión, línea de combustible, etcétera. Puede usted llamar al 55 40 50 18 47. Correo electrónico es atzingo.auto@gmail.com. Está en camino San Juan Tlacualoya, número 1, Santo Tomás Atzingo, Tlalmanalco, Estado de México. Ya sabe, 55-44-50-18-47. Pues esas son algunas de las informaciones. También, pues queremos, si usted tiene y requiere el servicio de apoyo de servicio funerario, para población en situación de vulnerabilidad, puede usted recurrir al DIF nacional para que le apoyen, para que pues pueda tener acceso a los programas de apoyo. Y la puede usted llamar al 55 30 03 22 00, extensiones 3700 y 3702, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y en el 53-94, las 24 horas del día, todos los días de la semana. Y consulte los requisitos en www.gob.mx/DIFNacional. Así es. Entonces, para cualquier información, ya sabe, puede recurrir a estos servicios del DIF nacional. Y bueno, estábamos aquí en nuestro programa hablando de estos procesos de los seres humanos, que ahorita pues realmente estamos en una situación especial como especie humana, como en nuestra relación con la tierra, con los recursos naturales, porque si bien en otros momentos la humanidad sí ha pasado por pandemias muy grandes, la peste negra, por ejemplo, que azotó Europa, parte de África, en Asia, y bueno, murieron alrededor de, ¿cuántos? 15, 20 millones de habitantes a fines de la Edad Media, principios de ya del Renacimiento. él, inclusive en México, a la llegada de los españoles también, que aquí no había, se conocían cierto tipo de enfermedades como la viruela, y que pues extinguió a muchísima, al 90% de la población en el primer siglo de la invasión. No le íbamos a llamar conquista, o sea, la conquista se hizo pues porque ya no había otro camino, ¿no? O sea, prácticamente todos los pueblos originarios se extinguieron. Sin embargo, pues ahí está la raíz que sigue dando frutos, ¿no? Como decía un compañero del Congreso Nacional Indígena, nos cortaron las ramas, nos quitaron los frutos, nos quitaron las flores, pero no pudieron extinguir nuestra raíz y estamos aquí otra vez presentes. En este momento, pues, el florecimiento, el proceso de revalorar el pensamiento y los valores de los pueblos indígenas en México, en América Latina y en el mundo está siendo crucial, porque ellos han sabido y han guardado en su memoria y en su acción los procesos de conservación, porque tienen otra filosofía. No consideran al ser humano como el ¿cómo se llama?, el amo de la naturaleza, que puede hacer y deshacer a su antojo cuanto hay en el mundo. Esto es una parte pues muy en la época del racionalismo, siglo XVIII, ¿no? Se impulsó mucho. El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son y de las que no son en cuanto no son. Y nosotros podemos voltear, hacer y deshacer a nuestro antojo todo lo que nos rodea. Que ese pensamiento, pues miren nada más dónde estamos. Nuestros pueblos, los pueblos originarios, los pueblos indígenas, los pueblos originarios, no les vamos a llamar indígenas, les vamos a llamar originarios de los continentes, tenían un respeto, cultivaron un respeto hacia los fenómenos naturales que nos rodeaban. Inclusive cuando se habla de que había muchos dioses y el politeísmo y eran salvajes y todo eso, pues es una, ahora sí que un cuento que actualmente se está así como, es complejo, pero como cascaritas de cebolla se va desentrañando y se va llegando al corazón del pensamiento de los pueblos originarios. Entonces, el tal politeísmo no era más que fijar en un calendario, en un sistema de cuenta del tiempo, los diferentes fenómenos naturales que se van sucediendo unas a otros para poder también saber en qué momento se tiene que sembrar, en qué momento se tiene que preparar la tierra, en qué momento se tiene que abonar, en qué momento se tiene que dejar en reposo, en qué momento se tiene que cosechar. Todo esto va siguiendo un calendario que son los calendarios agrícolas. Las civilizaciones humanas nacieron a partir de la práctica, el descubrimiento de la agricultura. Vamos a otro corte, regresamos. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. XHECA, La Voladora Radio. XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México.

O sea, están hechos de residuos marítimos, y por eso hay tantos cenotes, como de los desiertos de la sierra en Sinaloa, en Árido América, hasta lugares en las sierras, en la Sierra Tarahumara, en los Yaquis. O sea, cada variedad de maíz está adaptado a su propio clima, a su propia tierra. Y esto pues es un gran, gran avance de nuestras civilizaciones, de las civilizaciones de Mesoamérica, de las civilizaciones americanas. Entonces, pero en términos históricos son muy recientes, son descubrimientos muy recientes. Entonces, pero el hombre en América, el ser humano en este continente, siempre preservó ese respeto, ese amor a la naturaleza, ese respeto, lo que le llaman a la madre tierra, ¿no? Y siempre se le trató con respeto a los elementos de la naturaleza, a la tierra, al aire, al fuego y al viento, porque se decía, y así es, que la vida, no solamente del hombre, sino de todos los seres vivos que viven sobre la tierra, los que llamamos vivos, que si nos damos ahora, o sea, todo está vivo en la tierra, es resultado de la combinación de esos cuatro elementos. Si está la tierra y no cae agua, pues no hay nada. Si está la tierra, cae agua, pero hace mucho frío, pues tampoco se produce mucho. Si hay fuego, hay calor, hay viento, el viento esparce las semillas. Entonces, cada uno de los elementos de la naturaleza pues están aglutinados para el servicio de nosotros, de los seres humanos, de los seres vivientes, que de alguna manera nosotros, en los pensamientos de los pueblos originarios, nosotros éramos responsables de sostener la vida como seres pensantes, como seres evolucionados. Estaba bajo nuestro cuidado la preservación de la vida. Entonces, no es que, como lo pensaban en Europa, que nosotros éramos los amos de la naturaleza y podíamos hacer lo que nos diera la gana con ella. No, aquí nosotros no podíamos hacer lo que nos diera la gana. Teníamos que seguir sus leyes, teníamos que seguir sus indicaciones, teníamos que saber leer lo que la tierra, el viento, el agua, el fuego nos estaban diciendo para poder seguir el ciclo de la vida. Eso fue muy importante, y pues todavía en las comunidades se sigue practicando, y pues eso ahora que estamos en estas crisis, que de la crisis civilizatoria de la sociedad industrial, están emergiendo esos conocimientos antiguos, porque son los que nos pueden llevar precisamente a un nuevo renacimiento y a un nuevo florecimiento. Yo hasta aquí dejo esta reflexión, una reflexión lírica, así le llamé. Este día estoy con ustedes. Gracias, Rocío Castillo, por estar en los controles técnicos. Esperanza Rascón, producción, conducción de Moctlatoli. Nos escuchamos el próximo lunes. Gracias. Fue así como compartimos nuestra palabra Moctlatoli. Moctlatoli. Una realización de su servidora Esperanza Rascón para La Voladora Radio.